Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia con la red de emisoras Nuevo Mundo. En esta jornada de día jueves 28 de noviembre de 2019, los días jueves nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el ingeniero civil, dirigente nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, consejero nacional de la CUT, Carlos Insunza, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Carlos, queremos conocer lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. Muy bien, Sergio. Muchas gracias. Carlos, vamos enseguida a abrir algunas páginas. ¿Qué nos puedes señalar respecto de la masiva movilización, huelga de hace un par de días, que se inició el lunes, martes, y que, bueno, tuvo como sustento general la demanda de nueva constitución redactada por una asamblea constituyente, un nuevo sistema de pensiones, como señalaban los trabajadores, salario mínimo de 510 mil pesos, entre otros? ¿Qué nos puede decir ya, al calor justamente del debate nacional que convoca este estallido social, Carlos Insunza? Mira, a mí me parece que se ha relevado poco, incluso desde el propio movimiento sindical, la relevancia que ha tenido la convocatoria ya a dos jornadas de huelga general por parte del conjunto del sindicalismo chileno. Lo cierto es que efectivamente paros nacionales, expresiones sectoriales o paros convocados por la Central Unitaria de Trabajadores ha habido durante los últimos años, pero una huelga convocada por el conjunto del movimiento sindical, que más allá de su afiliación a la CUT o no, en el marco de esta crisis social y de la movilización popular que hoy está exigiendo transformaciones estructurales, han sido capaces de superar todo tipo de diferencias para establecer una actuación común, es un tremendo cambio de calidad y muestra cómo el sindicalismo, frente a las necesidades del país, es capaz de jugar un rol central y de alinearse con mucha velocidad. La huelga general de este martes fue una huelga general de una gran amplitud. A mí me parece que para que el gobierno y esperaba que el desgaste de la movilización hiciera que la huelga general también tuviera una baja en su convocatoria, y lo cierto es que a nivel nacional, en cada región, en cada ciudad del país, la convocatoria fue masiva y efectivamente logró niveles de adhesión muy importantes, con una expresión de huelga y de paro en el sector público en niveles de efectividad que fueron muy altos, y se demostró con masivos marchas en la calle. En Santiago, por lo pronto, hablamos de una marcha que cruzó la Alameda con toda tranquilidad, sin ningún incidente, por una marcha en la que claramente eran las organizaciones sindicales las que estaban ahí representadas y marchando, y que era una marcha de más de 20 cuadras que efectivamente logra confluir y dar un mensaje nítido respecto de cuáles son las transformaciones estructurales que se reflejan en lo que el bloque sindical de la Unidad Social ha llamado el pliego de los trabajadores de Chile. Y a mí me parece que eso es un dato muy relevante porque la huelga general ha sido un dinamizador muy importante de este proceso de lucha social. O sea, no es casualidad que solo dos días después del 12 de noviembre se acelerara todo el proceso de componente política para constituir lo que se llamó este acuerdo por la paz que se suscribió en el Congreso. Y este martes ocurrió efectivamente de parte de las fuerzas del gobierno y de las fuerzas regionales exactamente el mismo esquema y el mismo diseño que hicieron el 12. Fue un día en que en distintas ciudades hubo hechos de vandalismo y de actuación del lumpen que fueron graves, que el propio movimiento sindical ha condenado, pero que se hacen al alero de un retiro de la fuerza policial, y por lo tanto evidentemente son hechos buscados para criminalizar el accionar del movimiento sindical y para desperfilar el hecho principal del día, que fue la huelga general a lo largo de todo el país. Y tanto es así que la huelga se realiza además en un contexto en que el gobierno, me parece a mí, no de buena gana, ni porque quisiera, pocos días, cuando ya estaba convocada la huelga, hace público una invitación al bloque sindical de la Unidad Social, que todavía está por concretarse, pero que evidentemente no tiene ninguna señal concreta, pero que evidentemente muestra que el gobierno se vio obligado a finalmente tener que frente a un proceso de lucha social que seguía adelante con mucha fuerza y con mucha intensidad, a tratar de buscar también por el camino del diálogo con el movimiento social, de encontrar formas de descomprimir la situación política y social que se sigue viviendo en nuestro país. Carlos Insunza, bueno, usted ha mencionado la Mesa de Unidad Social, que ha mostrado este pliego de los y las trabajadoras de Chile. Son al menos 10 puntos, tenemos entendido, que considera materia de pensiones, de salud, de salario mínimo, entre otras exigencias. Esta plataforma, recordemos, trabajadores, no ha sido considerada en forma concreta, como bien usted lo señala, por el gobierno, y su aporte justamente a la solución del conflicto, y el gobierno lo ha mirado en menos. Ahora usted hace una interesante relación, justamente donde lo deja de lado, hace un anuncio por la prensa rimbombante, pero finalmente el tema de fondo, que es la convocatoria, el escuchar, por lo menos el dialogar, de parte del gobierno no se ha producido. Pero además no es solo eso, no es solo que se dilate y que no se escuche y que no haya una respuesta. El pliego fue entregado por el bloque sindical de la Unidad Social dos veces en La Moneda durante las últimas tres semanas, y el gobierno no ha sido incapaz de siquiera, bueno, acuso recibo por esta vía, pero de contestar ninguno de sus contenidos. Pero además, después de que el gobierno publicita esta invitación, además se generan desde las autoridades de gobierno distintas iniciativas que evidentemente boicotean, generan muchas complejidades para aceptar una invitación de estas características. O sea, al día siguiente el presidente de la República anuncia un proyecto que lo que busca en los hechos es instalar un estado de sitio a domicilio y la posibilidad de instalar discrecionalmente a los militares en el control del país. El lunes de esta semana, justo antes de la huelga, además, la ministra Cubillos hace el anuncio de su proyecto de ley antiadoctrinamiento, donde carga e insulta el rol de los profesores del país. Entonces, además, el gobierno no solo no contesta, no solo no avanza en establecer los espacios de diálogo que anuncia de forma rimbombante en la prensa, sino que sigue generando hechos permanentemente que boicotean la posibilidad de que haya cualquier espacio de diálogo o de conversación que se pueda entrar, que amerite una mínima confianza. Y en ese cuadro es que efectivamente el bloque sindical y el conjunto de la Unidad Social han dicho públicamente que van a concurrir a esta invitación, que entienden que esa invitación es finalmente un triunfo del movimiento y de las convocatorias de generales, pero que van a ir a reiterar el pliego, a exigir respuesta, a denunciar la continuidad de las violaciones de derechos humanos, exigiendo al gobierno que asuma su responsabilidad y termine con ella, y con la expectativa de que si efectivamente de parte del gobierno existe en esta invitación alguna voluntad de avanzar en materias concretas que permitan hacerse cargo de las demandas que hoy día se siguen expresando en la movilización popular a nivel del país, no va a ser en una negociación entre cuatro partes, va a ser efectivamente en un formato en que la respuesta del gobierno habilite un proceso de discusión pública en que se pueda avanzar en estas resoluciones. Carlos, así como se militarizó en algún momento la Araucanía abiertamente, ustedes, los trabajadores, ¿creen que se está abriendo la puerta a una militarización en general de la sociedad? ¿Esa es la advertencia que nos hace esta mañana? Me parece a mí que el nivel de desesperación de parte de los sectores más reaccionarios del gobierno y de parte de aquellos que han profitado de el modelo de sociedad que se ha instalado en Chile durante, a partir de la dictadura militar durante los últimos 40 años, hoy día saben que las transformaciones que la movilización popular ha abierto paso son irreversibles. Y claro, el gobierno y la derecha intentan esbozar alguna respuesta, pero están básicamente regateando, conteniendo, intentando llevar al mínimo todos los avances que hoy día se han puesto en la agenda. Y eso se ve en lo que se ha intentado o lo que se ha legislado en estas últimas semanas en el Congreso. Pero evidentemente la amenaza de esta apuesta en términos de que o se detiene la movilización, o se detienen las exigencias, o se limitan las demandas, y por el otro lado, la amenaza que se intenta instalar desde estos sectores es que si no, lo que viene es la militarización del conflicto, o directamente, como han estado tratando de instalar los sectores antidemocráticos que siempre han existido en la derecha, o directamente el golpe de Estado. En lo personal, a mí me parece que frente a eso, las actitudes que han tenido la mayor parte de las fuerzas democráticas y el conjunto de las organizaciones sociales, que ha sido el seguir reclamando que los problemas que tenemos en Chile deben resolverse con más democracia, con más profundización de la participación de la ciudadanía y finalmente con la escucha de las demandas, me parece que es lo correcto. A mí lo que me ha parecido más sorprendente de las últimas semanas es que sean sectores de algunos partidos de izquierda, incluso del Partido Socialista, también particularmente del Partido Socialista, del Partido por la Democracia, algunos de sus integrantes, los que estén fortaleciendo y reavivando esta amenaza respecto de la militarización o directamente de la posibilidad de golpe de Estado. Yo entiendo que eso no solo es un error, finalmente el dejar es una señal al movimiento social que hoy día se sigue movilizando de parte de sectores que debieran en lo fundamental coincidir con las demandas que están instaladas, que es muy negativa, que es absolutamente incomprensible. No es razonable que cuando la derecha instala públicamente esta noción de que esto debe detenerse porque si no la democracia está en riesgo, que finalmente haya sectores democráticos de nuestra sociedad, partidos políticos que tienen en lo fundamental tradición democrática, que se adhieran a ese tipo de conceptualizaciones y que finalmente pasen los mismos mensajes. A mí me parece por el contrario, que la señal de parte del conjunto de las fuerzas sociales y políticas democráticas debiera ser, y en eso sí me parece que ha habido mayor claridad y mayor unidad de criterio, la exigencia de que terminen inmediatamente todas las formas de represión que hoy día están instaladas respecto a la movilización pacífica, que respecto de la mantención del orden público quede claro cuáles son los esfuerzos y las instrucciones que se están dando a los cuerpos de orden y seguridad para que focalicen su acción respecto del lumpen y terminen de una vez por todas con la represión de la manifestación pacífica, y que la única forma de que este estallido social empiece a canalizarse por una vía en la que sean mecanismos de participación menos álgidos los que contengan o los que canalicen las exigencias, es que haya señales claras y haya propuestas concretas, incluso pudiendo ser graduales en el tiempo, porque yo creo que desde la ciudadanía y por supuesto que desde el movimiento sindical y social se entiende que no es posible que el conjunto de cambios que hoy día se están demandando se produzcan instantáneamente, pero lo que tiene que haber es una proyección nítida y clara de que se avanza en la dirección correcta. Y por la vía de seguir aprobando o de seguir discutiendo en los estrechos marcos que el gobierno ha puesto, donde el gobierno básicamente pone migajas arriba de la mesa, limita el rango de profundidad de las demandas y además amenaza con seguir profundizando la represión, no hay posibilidad, me parece a mí, de que haya un encauzamiento de este tremendo flujo popular por una vía de una participación de mayor tranquilidad y calma. Y en eso me parece, yo tengo la convicción de que la principal responsabilidad la tienen los partidos y las fuerzas democráticas de nuestro país. Uh-huh. Si desde este sector, desde el conjunto de la oposición, no se toman acuerdos acuerdos y medidas de conjunto, tal como se han tomado algunos para presionar el presupuesto, para rechazar algunos proyectos de ley que ha enviado el gobierno, pero si esa unidad de acción no se refleja en una agenda común, que vaya avanzando paso a paso y que no tenga estos constantes ires y venires para ponerse al alero del gobierno cuando pareciera que sus lógicas de atemorización y de presión por la vía de la amenaza generan algún efecto respecto de ello, a mí me parece que ese camino está evidentemente condenado al fracaso y a que la profunda desconfianza que es uno de los ejes centrales de la movilización respecto al sistema político, respecto a la representación política, solo se siga profundizando. Y eso no permite, me parece a mí, no solo en dar señales claras al conjunto de la sociedad para que los procesos de participación que hoy día se demandan se canalicen, sino que además arriesgan finalmente que cualquier proceso, por ejemplo, constituyente que se quiera proyectar siga manteniendo la marca de que sigue siendo un proceso limitado a los intereses de los mismos de siempre, representados por quienes sean. Carlos Insunza, el actuar del gobierno y la defensa que hace Piñera finalmente del modelo, a propósito de lo que usted nos señala, de sus intereses, de defensa del modelo, defensa de los intereses, demuestra que no están dispuestos, al parecer, a transformaciones sociales estructurales, o en otras palabras, al parecer el gobierno no desea un nuevo pacto social. Usted ha escrito una interesante columna, la invitamos también a nuestra auditoria que la puedan revisar, está en elsiglo.cl, La falsa agenda social de Piñera, las dos puntas del mismo lazo. El movimiento sindical y social debe ser capaz de explicar y denunciar cada acción que el gobierno, los acuerdos que busca consolidar. Carlos Insunza, dirigente nacional, Agrupación Nacional de Pelos Fiscales. A propósito de esta pregunta, Carlos, y también invitar a nuestra auditora que revisen esta columna que está en elsiglo.cl, nos gustaría conocer esta reflexión que usted también plantea en esta columna. Sí, mira, lo que ocurre es que el debate que se ha dado en estos últimos días, en el marco de la discusión de presupuesto, particularmente respecto de aquellos componentes de incremento de la pensión básica solidaria, uh-huh, o de reducción de la tarifa del transporte público para la tercera edad, han abierto una discusión respecto de ampliar y profundizar esas demandas. Se ha planteado desde distintos partidos la necesidad de incrementar ese 50% a más, de acelerar la gradualidad que el gobierno finalmente comprometió el año 2022. Respecto a la tarifa, se ha planteado la voluntad de que sea gratuito, pero el analizarlo solo desde el punto de vista del efecto de las medidas que el gobierno está proponiendo en términos de cuánto avanzan respecto a las necesidades urgentes de la población, de quienes hoy día viven de esas pensiones miserables, a mí me parece que es insuficiente, porque finalmente si uno entiende que la demanda fundamental que hoy día está puesta en el movimiento popular es superar este formato brutal de inequidad en la distribución del ingreso, no basta con mirar la focalización y cuánto se distribuye con cada una de estas medidas, sino que también hay que tener a la vista quién va a pagar finalmente, quién se va a hacer cargo, sobre quién va a recaer el costo de estas medidas por un lado, y quiénes se benefician indirectamente. Y lo cierto es que si este conjunto de medidas son pagadas en los formatos en que hoy día se recaudan tributos en nuestro país, lo que va a terminar ocurriendo es que van a ser trabajadores de ingresos medios los que financien estos avances sociales para la población de pensionados indigentes que el sistema de AFP ha generado en nuestro país. Y eso no constituye finalmente una ruptura del modelo, porque la única forma de que este conjunto de medidas sean medidas que avancen en un nuevo pacto social, pero la nueva forma de distribución del ingreso es que sea efectivamente el 1% más rico de la población lo que se han beneficiado durante ya 40 años con este modelo económico, político y social. Y el empresariado oligopólico que ha abusado de los chilenos durante 40 años, los que se tengan que meter la mano al bolsillo por la vía del sistema tributario, financiar estos componentes. Pero además hay que cambiar la provisión de algunos servicios públicos, y en eso lo que ocurre con la tarifa de transporte público para la tercera edad es muy gráfico, porque ¿qué es lo que ocurre con esa medida en el día de hoy? Claro, significa que cuando esté implementada, los adultos mayores del país van a poder viajar a un costo menor, cosa que nadie puede negar que es un avance y una conquista del movimiento social. Pero con la forma en que hoy día se provee el transporte público, con los contratos que tienen hoy día, por ejemplo, las empresas de Transantiago, lo único que implica es que el Estado va a tener que subsidiar a las empresas que tienen estas licitaciones para mantener su nivel de utilidades. Entonces, y nuevamente la pregunta es de dónde vienen esos fondos, y por tanto, si es que aquí no se avanza al mismo tiempo de una agenda que focalice y entregue, redistribuye recursos desde el Estado hacia la población más vulnerable, se avanza en una reforma tributaria, en cambios radicales en la provisión de los derechos sociales que hoy día están mercantilizados y privatizados, sin esa otra punta del lazo, por eso el nombre de la columna, sí. No hay un cambio en la estructura social chilena, y finalmente no hay nuevo pacto social. Lo único que ocurre es que los mismos mecanismos bajo los cuales se ha redistribuido pobremente por la vía del sistema tributario y de la focalización de recursos desde el Estado van a permitir un alivio respecto a algún rango de la población, pero finalmente el modelo va a seguir estructurado en beneficio de estos segmentos muy minoritarios de la población que han sido los principales usufructuarios del modelo neoliberal de nuestro país. El ingeniero civil, dirigente nacional de la ANEF, de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, consejero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, Carlos Insunza, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Carlos, muchas gracias por mostrarnos lo que hay tras cada noticia y conversar con nuestros auditores. Que tenga buen día. Muchas gracias. Muy buen día a todos los auditores de la Radio Rumbo. Hasta pronto. Cerramos este capítulo, día jueves 28 de noviembre de 2019. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia. Realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.